de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Y al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Surcará mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti donde el sol se con el mar, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, será como una luz. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Y al partir, un beso y un flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Donde el sol cada mañana brille más, forjará mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda.